El pasado viernes, en un gran autobús, arribaron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana varios jóvenes con discapacidad motriz y mental de la Fundación Infantiles del Amor de Quebec, en Canadá. Unos avanzaron a pasos lentos, otros recorrían los alrededores de la institución empujados por asistentes en sus sillas de rueda. En su rostro, sus ojos reflejaban la alegría de por fin conocer el país del que tanto les había platicado María Luisa Brisset, su madre adoptiva, quien en la década de 1960 trabajó en la Universidad Central del Ecuador como la primera profesora del país en fisioterapia. Así lo recuerda. Y para mí el Ecuador siempre se quedó mi país de adopción, me gustó mucho. Y aquí yo estoy cierta que fue la sembra para tener una grande familia aquí, así de tantos niños inválidos, porque yo trabajaba también con niños inválidos y niños sin padres para mí es lo más terrible. Así que de retorno a Canadá, eso me quede. Entonces es la culpa de Ecuador si estoy tan feliz con mis hijos. Su visita se dio como parte de las actividades que el Comité de las Bodas de Oro de la Fisioterapia del Ecuador, Dr. Vicente Arévalo Muñoz, organizó en este año. Su presidenta, Marta Vélez, comenta que el objetivo de llegar a la casa fue para que los jóvenes vean todo lo que el país tiene. Varias actividades. Ellos ya en Quebec, donde tienen su fundación, estudiaron el Ecuador antes de venir. Hicieron las montañas del Ecuador, hicieron Cayambe, al Cotopaxi y al Sangay. Y ellos ya están viviendo en vivo y en directo todo lo que aprendieron en Canadá antes de venir acá. El recorrido arrancó con la guianza de Norma Astudillo, quien les contó sobre los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Siguió con las diversas manifestaciones espirituales ancestrales, las formas de vida de las regiones del país, sus vestimentas, hasta llegar a la sala de fiestas. Aquí hubo tiempo para tomarse unas fotos usando los sombreros tradicionales y subirse a la chiva quiteña bautizada como la Carichina. Emmanuel nos cuenta más. Los paisajes, las montañas, la naturaleza que es tan grande, una cultura tan bella, como la gente es tan, como se dice, para recibirnos, para la calidad de las relaciones, que es como si estaríamos muy cerca de ustedes desde tiempo. Al final del recorrido hubo tiempo para conocer de la música del Ecuador. Pasillos, albazos y pasacalles fueron interpretados en el piano por Jorge Salazar. La música alegre invitó a más de uno a dejar atrás las sillas y ponerse a bailar.